Buenas tardes, un gusto estar aquí informándoles a toda la República Argentina de la cadena Farco. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Pepe Frutos te habla, Mauro. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué haces, Pepe? Un gusto charlar contigo. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos cómo se vive el clima ahí. Recién ha hablado Alberto Pérez. No, sabemos que no hay muchos más dirigentes, ¿no?, del Frente para la Victoria a esta hora todavía ahí. Así es, Pepe. Acaba de hablar Alberto Pérez. Escuchaba el audio en la transmisión de Farco. Fue la primera persona que llegó aquí del chelismo, del Frente para la Victoria, a hablar y dar los primeros indicios de lo que va a hacer. Bueno, escucharon a Alberto Pérez, dijo que hay una rotunda victoria de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, desde mi punto de vista peleada con María Eugenia Vidal, y un poco más tranquila la cuestión nacional. Ahora la espera de qué y cuántos puntos de diferencia hay entre Mauricio Macri y el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Suponemos y sabemos, es así, tenemos esa certeza de que Scioli ganó, es el ganador de las elecciones del 25 de octubre, pero hay que esperar cuánto es la diferencia entre Mauricio Macri y Scioli para saber si ya tenemos nuevo presidente de los 40 millones de argentinos. Bien, Mauro, volvemos a tomar contacto en cualquier momento, te mandamos un abrazo. Vale, abrazo grande, tenemos mucha información más, así que cuando quieran volvemos a salir. Volvemos.